amor. Adiós, preciosas mujeres, amigos, allá nos vemos. Aquellos que me fallaron y algunas que me quisieron. En esta vida y de todo, pero allá nos miraremos. No lloren porque me voy, que los estaré mirando. La tierra me va a cubrir, pero la sigo gozando. Mi corazón se acabó, pero los recuerdos cuando. Adiós las cuatro paredes que siempre me consolaron, que me miraban llorar y a veces hasta cantando. Adiós, no me voy, me llevan, mi vida se fue acabando. No lloren porque me voy, que los estaré mirando. La tierra me va, pero la sigo gozando. Mi corazón se acabó, pero los recuerdos cuando. Adiós las cuatro paredes que siempre me consolaron, que me miraban llorar y a veces hasta cantando. Adiós, no me voy, me llevan, mi vida se fue.